Saludos amigos y amigas de Farco. En Rosario, los tarifazos y el incremento en los alquileres provocaron el cierre de más de 1.500 locales. De acuerdo a un último relevamiento realizado por la ONG Concejalía Popular, en Rosario, 1.542 locales comerciales cerraron sus puertas en el último mes. Según el estudio, los motivos del cierre son principalmente el incremento en los precios de los alquileres entre un 50 y 40%, los tarifazos en la luz y el gas, y un tercer motivo se relaciona con la caída de la actividad comercial. Ariel de Horacio, secretario del Centro de Estudios Metropolitanos Concejalía Popular, dice que muchos de estos locales cerraron definitivamente sus puertas, aunque algunos lograron reubicarse en lugares más alejados. Principalmente por lo que nosotros pudimos observar, el cierre se debe al aumento de los gastos vinculados a la locación, a los tarifazos y a la caída de la actividad económica. Digamos, si nosotros ponemos los gastos fijos, están impactando severamente en la actividad comercial, ya que el 63% aduce que tanto el 42% dice que es por aumentos en la locación y un 21% por los tarifazos. Después hay un porcentaje que atribuye el cierre a la caída de la actividad comercial en los últimos meses, que han impactado también fuertemente en la recaudación de los comercios. En algunos casos han bajado las persianas definitivamente para poder sostener la actividad, y en algunos otros casos lo que han optado es por buscar locales más baratos, más chicos, alejados a lo mejor del área central, que les permita continuar la actividad. Pero cuando hablamos del rubro gastronómico, es muy difícil realizar esta reubicación, y lo que vemos que en este rubro principalmente, cuando se cierra definitivamente. Desde la Concejalía Popular se asiste a los pequeños y medianos empresarios. Una de las principales preocupaciones es lograr eliminar las cláusulas que permite actualizar los valores de los alquileres cada 4 o 6 meses, como denunciaron los comerciantes. Reportó Janet Ganán desde FM Aire Libre 91.3 de Rosario.